Son las 4 de la tarde en punto en Veracruz Estéreo. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. A esta hora les saluda Carlos Serna. Espero que estén pasando un feliz fin de semana, descansando, relajados, juiciosos en casita, saliendo un poco a la calle. Esta pandemia está cada vez peor, o sea que nos tenemos que cuidar bastante en casita, escuchando clásicos con Veracruz Estéreo. A partir de este momento y durante 2 horas estaré con ustedes llevando algo que denominamos dos de los mejores. Eso lo hacíamos hace mucho tiempo en Veracruz Estéreo, por allá en los 80s y 90s. Dos de los mejores, ahora edición de fin de semana a través de Veracruz Estéreo 93.5. Ustedes van a programar todos los artistas a través del WhatsApp 317-547-7474. Allí me cuentan qué artistas, con qué canciones quieren escuchar en esta tarde de sábado. Lo van a dejar todo en WhatsApp, por favor, para complacerlos con mucho gusto. Todos los mejores a través de Veracruz Estéreo 93.5 FM. Les recuerdo que ahorita a las 9 de la noche estará con nosotros Hernán Acevedo con su programa Retro Mix de 9 a 11 de la noche. Un programa estupendo de mezclas directamente desde Florida, para que no se lo pierdan a través de Veracruz 93.5 FM. Vamos a iniciar esta edición de Todos los Mejores. El primer artista es de la casa. Vamos a sonar a Bon Jovi. ¿Por qué vamos a sonar a Bon Jovi? Hoy está de cumpleaños Richie Sambora, el guitarrista de Bon Jovi. Nació por allá en 1959. Está de cumpleaños hoy. Felices cumpleaños a Richie. Y vamos a sonar dos canciones de Bon Jovi en honor a su cumpleaños. Vamos a escuchar a Runaway, que fue su primer éxito por allá en 1984. Y después It's My Life, del año 2000. Es mi vida, Bon Jovi. Inicia esta edición de Todos los Mejores a través de Veracruz 93.5.

Tenemos las 4 de la tarde, 20 minutos. Están escuchando Veracruz Estéreo 93.5. A esta hora estamos en dos de los mejores, complaciendo a los oyentes que se comunican vía WhatsApp 317-547-7474. Nos dejan qué artista quieren escuchar con dos de sus clásicos favoritos. Hasta las 6 de la tarde estaremos con ustedes en dos de los mejores a través de Veracruz 93.5. Un oyente nos pidió dos de los mejores con los New Kids on the Block. Teníamos I'll Be Loving You Forever y la canción Please Don't Go Girl. Más oyentes a esta hora reportan sintonía. Por aquí nos dicen: buenas tardes, Juan Carlos desde Ciudad del Río. Dos de los mejores con Offspring. Vamos a escuchar Why Don't You Get a Job, ¿por qué no te consigues un trabajo? Y la canción Pretty Fly. Van enseguida las dos canciones. Otro oyente por acá nos reporta y nos dice: gracias, buenas tardes. En esta tarde de dobles de Veracruz Estéreo, dos de los mejores. Me gustaría escuchar de Ari Speedwagon dos canciones. Claro que sí. Vamos a sonar Keep On Loving You, Seguiré Amándote, número uno por allá en 1981, y la canción One Lonely Night, Una Noche Solitaria. Continúan dos de los mejores, Offspring y Ari Speedwagon en Veracruz Estéreo. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay, I won't pay ya, no way. Now, now, why don't you get a job? Sail away, ya, no way. Now, now, why don't you get a job? I guess all his money, well, it isn't enough to keep a bill collectors at bay. Into denial. So don't debate and play us straight. You know.

MedellínDigital.net. Busca lo que necesitas en Medellín Digital. Encuentra lo que necesitas y suscribe tu negocio o local a Medellín Digital y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. MedellínDigital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todo. Son las 4:34 minutos. Están escuchando Veracruz Estéreo 93.5. Estamos en dos de los mejores en esta tarde de sábado. Por fin abrió la tarde, el día que estaba un poco opaco en la mañana. Y ya en la tarde, pues tenemos un clima delicioso en nuestra ciudad. El WhatsApp está habilitado: 317-547-7474. Si quieren programar algún artista especial clásico de Veracruz Estéreo en dos de los mejores. Tengo oyentes por acá que a esta hora están con nosotros y reportan sus canciones y sus artistas a través del WhatsApp. Buenas tardes, oyente. Este es el número, ¿qué? Número 19, escuchemos. Buenas tardes, Veracruz. Por favor, me complacen con dos canciones de Men at Work, It's a Mistake y Overkill. Muchas gracias, feliz tarde. Y con mucho gusto vienen enseguida las dos canciones del grupo de Australia, Men at Work, It's a Mistake y Overkill. Agotado. Por aquí nos dice Juan Carlos, buenas tardes. Bueno, me llamo Carlos, no Juan Carlos. Por favor, la canción Home Sweet Home de Motley Crue y You're All I Need. Dos de los mejores con Motley Crue. Gracias, Veracruz, lo mejor por siempre. Por acá nos dicen, hola, buenas tardes, soy Ariel. Por favor, dos temas de Loverboy. Uy, qué buena agrupación esa. Canadiense, sí, correcto. Vamos a sonar en un ratico algo de Loverboy también en la programación de Veracruz Estéreo. Por acá nos dicen, a ver, yo veo muchos oyentes. Buenas tardes, Carlos, soy Juan David Londoño. Me gustaría escuchar dos canciones de Los Prisioneros. Claro que sí, vamos precisamente con dos canciones. Primero las de Men at Work y luego dos de Prisioneros. Vienen Tren al Sur y Muevan las Industrias. Prisioneros, Men at Work, continúan en esta edición de Dos de los Mejores a través de Veracruz 93.5, siempre clásicos. Oh,

317-720-8945 para emprendedores y negociantes. Y para las empresas, tapabocas institucionales con el logo personalizado. WhatsApp 317-720-8945. Por tu seguridad y la de los tuyos, Soul Bordados y Moda te protegen. Veracruz Estéreo. Los sábados en la noche, una sola emisora reúne los dos mejores DJs retro de Colombia. Walkmans, MTV, Pac-Man. Desde las 9 p.m. y desde Miami, las mezclas de Hernán Acevedo en Flashback. Clásicos con estilo. Flashback. Flashback, con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y a las 11, Retro Mix, Non-Stop Music. Non-Stop Music. 3 horas cuidadosamente seleccionadas y mezcladas por John W. Ladies and gentlemen, let's get started. Retro Mix, con repetición los viernes desde las 10 de la noche en Veracruz Estéreo, 93.5 Medellín. Clásico siempre. In the mix. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo, 93.5, siempre clásicos. We'll wait right here. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. Cinco de la tarde, un minuto, están escuchando Veracruz Estéreo 93.5. A esta hora les acompaña Carlos Serna en otra edición de Dos de los Mejores. Ustedes programando toda la música, todos los artistas clásicos de Veracruz al 317-547-7474, nuestra línea WhatsApp. Allí dejan sus mensajes de voz y de texto. Les cuento que ahorita a las 9 de la noche tendremos a nuestro compañero Hernán Acevedo. Estará con su programa Flashback. Ese programa me encanta, de 9 a 11 de la noche. Ustedes van a escuchar toda esta música de los 80s, parte de los 90s también, mezclada de una forma especial, exclusiva, que hace nuestro compañero Hernán Acevedo. Programa recomendadísimo para el fin de semana, Flashback, de 9 a 11 de la noche, y repetición mañana, domingo también, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Flashback con Hernán Acevedo a través de Veracruz Estéreo. Vamos a seguir con más artistas en Dos de los Mejores. Tempranito me pidieron dos de Phil Collins. Aquí están estas dos estupendas canciones. Éxito como solista, In the Air Tonight, en el aire esta noche. Y luego viene el tema llamado Against All Odds, Take a Look at Me Now, de la película precisamente, Contra Todas las Circunstancias, Mírame Ahora. Phil Collins, dos de los mejores en Veracruz Estéreo. Y lo empatamos con Lover Boy, esa canadiense. El señor Ariel nos pidió dos canciones de Lover Boy. Aquí están, Working for the Weekend, trabajando para el fin de semana, y Loving Every Minute of It, disfrutándolo a cada minuto. Dos de los mejores continúan en Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Dos de los mejores, siempre clásicos, 24/7, Veracruz Estéreo. escuchando Veracruz Estéreo. Clásico siempre, siempre, siempre. buena hora. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Problemas con la cerradura de tu vivienda? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Trafunpet, déjalo en nuestras manos. Servicio funerario para tu mascota 24 horas. 305-356-4555. Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. If you're looking for the greatest hits of all time, this is Veracruz Estéreo. 5:20 minutos en esta tarde de sábado. Estamos en dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. El WhatsApp habilitado 317-547-7474 para que soliciten sus artistas con dos de los mejores. Tenemos también los kits de Veracruz disponibles. Les quiero contar que ya vienen con el micro perforado y también la placa de Veracruz para el automóvil. Qué bonito se ve con el micro perforado del automóvil de Veracruz Estéreo. El kit de Veracruz trae el mug, trae la camiseta, la gorra, muchos stickers, el tapabocas con el logo espectacular de Veracruz. Todo esto lo puede averiguar al 310-506-0144. Kit de Veracruz Estéreo 93.5. 5 de la tarde, 21 minutos. Más oyentes a esta hora que están con nosotros en dos de los mejores. Buenas tardes, Veracruz Estéreo. Caballero, muy buenas tardes. Para solicitar dos temas de KLF, 3 de la mañana eterna y What Time Is Love. Algo rumberito como para hoy. Las mejores. Feliz tarde. Excelentes, claro que sí. Ya vienen esas dos canciones. Otro oyente por acá nos reporta. Vamos a ver qué nos dice. Carlos, buenas tardes. Excelente programa. La sacaron del parque. Gracias. Y hay posibilidades, si se puede, serían muy bueno dos canciones de AC/DC, cualquiera. La que usted escoja está bien para mí. Dos de AC/DC, muchas gracias. Feliz tarde. AC/DC, ¿qué? Claro que sí. Vamos rápidamente con dos canciones de KLF, las pidió el oyente. Sí, I'm Eternal, las 3 de la mañana, hora eterna. Y What Time Is Love, ¿a qué horas es el amor? KLF, de los 90, buenas canciones. Y luego viene Rock en Español, Rock Colombiano. A propósito, el especial ya está listo para el próximo 20 de julio con Mauricio Pérez. No se lo vayan a perder a partir de las 2 de la tarde, los 50 clásicos del rock y el pop en español con Mauricio Pérez, especiales de Veracruz Estéreo en festivos. Dos de Kraken, me la solicitaron hace un ratito, una chica que está con sus canciones Vestido de Cristal y Lenguaje de Mi Piel. Para continuar este especial de dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo, siempre clásicos. left is gonna rock you. Clásico siempre, siempre, siempre. Thank you.

Realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. MedellínDigital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todos. 5:39 minutos, está el Veracruz Estéreo 93.5. A esta hora estamos en dos de los mejores, ya en la etapa final de esta tarde de sábado. Invitaciones porque ahorita a las 9 de la noche tendremos Flashback con Hernán Acevedo de 9 a 11 de la noche, mezclas espectaculares directamente desde Florida. Él estará llevando este podcast. 9 a 11 de la noche, repetición mañana domingo de 9 de la mañana a 11 de la mañana. A las 11 viene también el programa Retro Mix hasta las 2 de la mañana con John W. Gómez en Veracruz Estéreo. Programas de fin de semana para todos ustedes, siempre clásicos. Vamos con oyentes, aquí nos saluda uno, vamos a ver qué nos dice. Buenas tardes, en dos de los mejores. Buenas tardes, Veracruz Estéreo, de parte de Mauricio Posada. Tan amable, me puede complacer, por favor, con dos temas de Samantha Fox o de Paula Dulli. Muchísimas gracias. Claro. Y vamos a sonar dos de Samantha Fox, entonces. Vamos a escuchar el tema Touch Me, Tócame, 1986, y del 87, otra buena canción de ella, llamada I Only Wanna Be With You, Yo Solo Quiero Estar Contigo. Dos de los mejores con Samantha Fox. Y luego escucharemos dos de los mejores con el grupo de Australia AC/DC. También lo solicitó un oyente hace unos instantes. Me dio para escoger las canciones. Le voy a poner Thunderstruck, de comienzo de los 90s, y un setentero de los buenos viejos de AC/DC. Se llama Highway to Hell, autopista al infierno. AC/DC, Samantha Fox, dos de los mejores en Veracruz Estéreo.

Y con este titán de Veracruz Estéreo, AC/DC, qué energía tienen de mí. Hey, way to hell. Despedimos esta edición de Todos de los Mejores a través de Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Espero les haya gustado el especial de hoy con toda la música que ustedes han programado a través de nuestro WhatsApp. Sigan en sintonía de Veracruz, viene música especial de fin de semana a las 9 de la noche. Hoy estará con nosotros nuestro compañero Hernán Acevedo con su programa llamado Flashback, de 9 a 11 en la noche. Lo mejor de las mezclas de toda la música de los 80s con Hernán Acevedo. 9 a 11 en la noche, repetición mañana, domingo, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y a las 11 viene John W. Gómez con su Retromix hasta las 2 de la mañana ya del día domingo. Pásenla bien, sigan con nosotros, Veracruz Estéreo, siempre clásicos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.